ver la Copa Davis con el cuerpo entero y piensa que mañana, de ojo o de reojo, una vez más, estará viendo cómo Argentina intenta la historia de hacer historia frente a España. En eso estaremos mañana con Luciana Rubinska y con Alejandro Fabri cuando hagamos de nuevo un campeón desparejo. Chau, chau. Chau, hasta mañana. Chau. Terminó un campeón desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. 无论小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方。我们都来自一个和面缸。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Color me mudo en la camisa, que mudo verde más es fragua. Un huevo todo sacarí, aunque te ma aire lo. Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff.Das Fabrikat ist weltweit eins. Patent auf Menschen gibt es keins. Der Rat der Entombrit an Feideo. Emo Balkanichi, emo Belkapo. Bojela Vintri, Sakriti Palo. La Danu, la Villa, Danu, Pastro. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, acaba de emitir su informe respecto del tema social en América Latina. Estos informes siempre hay que mirarlos muy detenidamente, cada uno saca sus propias conclusiones. Por ejemplo, estaba leyendo un informe que me llega de Venezuela y dice, CEPAL dos puntas, Venezuela es el tercer país latinoamericano con menos pobreza. De acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina 2011, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2010 en Venezuela la cantidad de personas en situación de pobreza se situó en el 27%. Las naciones con menor proporción de pobreza son Argentina y Uruguay, 8,6%, seguidas de Panamá, Venezuela y Perú. Esto es lo que llega desde Venezuela. Ahora, si uno hace otras lecturas, me llegó desde Bolivia algo que resaltaba, por supuesto, el lugar de Bolivia, que había descendido a la pobreza, la lectura es diferente. Y algunas cuestiones en líneas generales que surgen de este informe que no he leído todavía detenidamente, se los debo, pero voy a tratar de hacerlo, es que en el 2010 el índice de pobreza de la región se situó en el 31,4%, en términos absolutos, esto equivale a 177 millones de personas pobres, de los cuales 70 millones indigentes. Esto que siempre queda relegado a la cuestión social, esto que se cuando asume un gobierno o cuando se va un gobierno dice nos quedó pendiente la distribución de la riqueza. Estas cifras todavía apabullan. Cinco países registraron disminuciones significativas en sus tasas de pobreza, uno puede ver. Perú, menos 3,5, Ecuador, menos 3, Argentina, menos 2, Uruguay, menos 2, Colombia, menos 1. Honduras y México fueron los únicos países con incrementos significativos en la tasa de pobreza, 1.7, un punto porcentual. Y como es el Día Internacional de Lucha en Contra del VIH-SIDA, se puede decir que se calcula, según el informe también, que entre 220.000 personas y 270.000 personas portan el virus, una mayoría de ellas son mujeres. Algunos datos de estos informes que se suelen hacer anualmente, que les reitero, todo depende con qué lupa se lo mire, porque esto permite llegar a conclusiones muy diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo mirarlo desde Chile que mirarlo desde Bolivia. No es lo mismo mirarlo desde Colombia que mirarlo desde Venezuela. Rotación y traslación. Cinco continentes y cientos de culturas. Cinco continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo. Con la conducción de Pedro Brigger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. Estamos en Juguemos en el Mundo. Nos pueden llamar al 5354-6655. Nos pueden escribir juguemosenelmundo@radioam750.com.ar. Nos pueden buscar en Facebook. Tenemos muchos temas interesantes hoy. Reino Unido, Perú, Europa, ¿se caerá el euro? Y tenemos una invitada de lujo, Norma Espíndola, una argentina que se fue en la década del 70 a Brasil, en la época que mucha gente se exiliaba en otros países, algunos cayeron en Brasil, y que hoy trabaja para el gobierno de Tarso Genro en Río Grande do Sul. Va a ser interesante compartir la experiencia de una argentina que trabaja en el gobierno del PT en Río Grande do Sul. Ya saben, nos pueden llamar 5354-6655, y por supuesto, si hay preguntas para Norma, a medida que vayamos desarrollando la conversación, le pueden preguntar directamente. Música acorde. Recomendación de lujo en Juguemos en el Mundo. Como ustedes saben, todos los jueves hay un músico que nos elige la música en Juguemos en el Mundo, y esta vez estamos en contacto con Manolo Juárez, pianista, gran compositor. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué música nos elegiste? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. Manolo, ¿qué música nos elegiste para Juguemos en el Mundo, para compartir con los oyentes? Lo que elegí para este encuentro, este breve encuentro, es lo siguiente. Pareciera que, digamos, que la fuente de determinismo, de autenticidad, tanto para música sinfónica como para música, los géneros populares, sería en los aspectos regionales. Podríamos decir que, como se llama, aquel que juega de local, igual que en el fútbol, lleva todas las de ganar. Es decir, pero hay cosas que evaden. Por ejemplo, nosotros sabemos que el centro geográfico del jazz, el punto de inicio es New Orleans, toda la zona sur de Estados Unidos con influencia negra. Pero evidentemente esa localía fue trasladada en la década del 30 a un conjunto exquisito francés, el Hot Club de Francia, compuesto por tres guitarras, bajo de caja y un maravilloso violín que era Stéphane Grappelli, que trasladó la localía ahí. Es una cosa muy interesante esa concepción distinta, esa concepción hasta francesa del jazz, sin meter ninguna nota de lo que sería folclore francés. Y te digo, perdón, no quiero abundar en muchos comentarios. Muchas veces la identidad nacional se da mucho más allá de que vos recurras a melodías del acervo popular, por ejemplo, de Bucino, ponen una nota de folclore y suena francés. Bueno, y esto, Django Reinhardt, que le faltaban dos dedos y tocaba maravillosamente bien. Quiero que lo escuchen, tiene muchos temas, puede ser Daina, Lady Be Good, que es una maravilla, y atrás está la sombra del primer gran guitarrista de la historia del jazz, que era un chaqueño llamado Oscar Alemán. O sea, un fuerte abrazo. O sea, Manolo, lo que nosotros vamos a escuchar ahora es jazz francés. Sí, es una vertiente del jazz, y lo que te dije de Oscar Alemán es cierto, porque acá, así como hemos hablado de la tercera posición mucho antes que hablen todos los demás y nos tomaban por locos, y la cosa fue así, de alguna otra manera, cuando vino Duke Ellington en el 60, lo primero que preguntó por Oscar Alemán, ¿sabes por qué? Esto lo sé muy bien. Porque era el pianista, era el guitarrista de ¿cómo se llama? De la Venus de Ébana, no me acuerdo cómo se llama, la francesa, la famosa Venus de Jocelyn Baker. ¿Cómo? Baker. Josephine Baker. Josephine Baker, sí. Y bueno, y la característica de Oscar Alemán se llamaba hombre mío, ¿sabes por qué? Porque cuando Duke Ellington le fue a hablar a Josephine Baker, digo, este guitarrista me lo quiero llevar, porque fue el primer guitarrista culto de la historia del jazz, y Josephine me dijo, no, no podés porque este hombre es mío. Bueno, Manolo, te agradezco el consejo, la sugerencia de la música, así que ya saben, hoy vamos a escuchar jazz francés, recomendación de un grande, Manolo Juárez. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias, Manolo. No. Escuchando a Django Reinhardt, la música que nos eligió hoy Manolo Juárez. Nació en Bélgica, un guitarrista de jazz de origen gitano, por eso lo de Django en realidad era Jean-Baptiste Reinhardt. Dicen que es el primer músico de jazz originario de Europa, y que hay una fusión entre el swing y la música gitana, lo que se llama gypsy jazz, o en francés jazz manouche, el jazz gitano. Un lujo, Manolo Juárez, sugiriéndonos la música. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo en 750. Más. Ay. Más. Ya. Ay. Más. 750. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brieger, Mercedes López San Miguel. De lunes a viernes de 12 a 13. Les comentaba que está conmigo Norma Espíndola. Muchas gracias, Norma, por estar acá en la radio, aprovechando tu visita a Buenos Aires. Gracias, es un placer estar aquí y agradezco mucho la invitación. A ver, Norma, vos estuviste en la década del 70 en Brasil, volviste en el año 2001 77, sí. y empezaste a trabajar ahí. Me gustaría que me cuentes un poco, sí, de esa parte de tu trabajo para que después lleguemos a la parte actual que tiene que ver con el gobierno de Tarso Genro en Río Grande do Sul. Bueno, en el año 77 salí de aquí después de estaba saliendo de la cárcel y al tercer día busqué ese país más cercano como un refugio y estuve trabajando un año allí. Allí también conocí a Tarso Genro, que apoyó mucho la campaña por la libertación de Flavio Cuzzi, ¿no? Por la libertad de Flavio Cuzzi. A quien hemos entrevistado, claro, en más de una oportunidad analizando la situación, sí, en Brasil. Exactamente, que, bueno, ex diputado y ahora está en el gobierno también de Tarso Genro. Ahí me fui para un exilio largo en Francia, volví a la Argentina y en el año 2001 me fui a trabajar a Macapá, en el gobierno de Joan Capiberibe. Fue muy interesante, una experiencia en la Amazonia. Ubícanos un poco dónde está Macapá. Exacto. Porque tal vez muchos no lo saben. Macapá es en el norte, absolutamente norte de Brasil, con frontera con las Guayanas francesas. Y es el Oiapó, que muchas personas conocen, está en el territorio de Amapá, ¿no? Que confluye el río, la salida del río Amazonas, que se encuentra con el océano. Es ahí en Oiapoque la frontera. Entonces es realmente una tierra muy particular esa, y trabajé 2 años en políticas públicas. Ahí el gobierno cambió, la situación personal también era un poco difícil, la distancia, en fin, ya el sentido por el cual yo estaba trabajando allí cambió. Y el gobierno federal, que ya Lula tenía asumido la presidencia, me invitaron para un programa con el gobierno federal y PNUD. Ahora, ¿qué hacías exactamente en el norte de Brasil? En el norte estaba en un centro de formación de recursos humanos del gobierno y para el gobierno, es decir, se prestaba tanto diagnóstico para las diferentes secretarías de gobierno y para las diferentes políticas públicas, como se apoyaba en la capacitación, en la articulación de la red gubernamental y no gubernamental. Un trabajo que amé mucho. Así, ahora, realmente. ¿Esto es más un trabajo burocrático o un trabajo en el terreno mismo? ¿Cuál? ¿El primero que estoy, sí, hablando de Macapá? No, nada burocrático. Es decir, el terreno es el terreno del gobierno y de las estructuras no gubernamentales. Por ejemplo, el tema niños y adolescentes en situaciones de riesgo. Entonces están todas las instituciones del gobierno. Está la política pública que quería sacar los chicos que estaban en la calle, por ejemplo, que estaban en alta vulnerabilidad, y había muchos. Para Macapá, 1.500 chicos en la calle es una barbaridad, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que trabajar con el gobierno y la eficiencia de esa política pública y con los organismos no gubernamentales que se ocupaban de esto también y que no estaban, quién sabe, ajustados, cumpliendo sus funciones o no estaban capacitados. Entonces, para mí es terreno a nivel institucional, pero se trabaja concretamente con capacitaciones, con diagnóstico, con vistorías, ¿sabes? Es decir, es bien interesante. ¿Cómo llegás a Porto Alegre? A Porto Alegre, ya en mi segunda venida. Sí. Ah, sí. Pero quiero solo decirte, porque Dale. Fue muy interesante mi trabajo en Bahía, porque trabajé 6 años en Bahía, en el interior, en el corazón del Sertão, y trabajé en políticas públicas en el gobierno de Lula y trabajé después en el gobierno de Wagner, siempre los gobiernos del PT, combate a la pobreza rural, aumento del capital social de los agricultores, de las pequeñas familias. Entonces, para mí esto fue así, yo tengo un poco el corazón bahiano, ¿no? Porque fue muy importante todo ese trabajo, tanto en el momento que trabajé con el gobierno federal y con IBAMA, que es el Instituto de Medio Ambiente, como que eso era del gobierno federal, como cuando trabajé también con el gobierno de Estado actualmente. Lula hizo o tomó como bandera el combate contra la pobreza, el sí. plan Hambre Cero. Mucho se dice en los medios de comunicación que creció la clase media, que ha salido mucha sí. gente de la pobreza. Eso tal vez uno lo cuenta en abstracto. ¿Qué sí. significa esto concretamente? Me gustaría, por ejemplo, en Bahía. Lo viví profundamente eso. ¿Cómo primero es eso? Estaba el día que Lula lanzó el programa FOMI Cero, Hambre Cero, yo estaba en el Plan Alto, estaba viendo ese lanzamiento, viendo los gobernadores que estaban ahí, todos nuevos y recién llegados, y uno en aquel momento se preguntaba, bueno, es un plan, qué inteligencia, pensé en ese momento yo, ¿no? Porque era una acción política, una de las primeras acciones políticas que nadie podía rebatir ni discutir. Pero claro, por otro lado, y tocaba a todos los gobiernos, a todos los municipios, y por otro lado era absolutamente y netamente asistencialista. Pero sí, era justo que así sea. Tocas una palabra clave, porque la izquierda siempre ha criticado las políticas claro. asistencialistas diciendo que no resuelven los problemas. No, claro que no lo resuelven si se para ahí, pero es una no se puede, cuando una persona está en extrema pobreza, con una vulnerabilidad en todas las áreas humanas, ¿no? Sea profesional, afectiva, salud. ¿Cómo vas a iniciar un proceso de inclusión social de una persona si no la asistís primero? No hay cómo. Quien trabaja con pobreza se da cuenta de esto cuando llega al campo, al terreno. ¿Cómo se trabaja con una persona, con una comunidad que es tercera, cuarta generación, por ejemplo, en el Sertán, y no tienen agua, no tienen río? Y el lençol freático, ¿cómo se dice? En el suelo. Sí, Las napas. Las napas son saladas. ¿Y cómo se hace? Y bueno, te lo primero asistiendo. Primero asistiendo, entonces. Primero llevando agua. Llevando agua en tanques. No hay otra solución en un primer momento. Asistiendo en salud. Comenzando a capacitar y analizar. Analizar, por ejemplo, la microrregión, esta comunidad está instalada aquí, pero ¿qué pasa con la vecina? ¿Será que hay un río cerca? ¿Será que hay una napa que se pueda extraer? ¿Entendés? Hay que hacer un análisis e ir trabajando con las personas, colocar un puesto de salud, asistir, no se puede solamente. Ahora, Norma, ¿significa eso que las críticas que por lo general se hacen, no siempre, pero en muchos casos, de algunos sectores de izquierda respecto de las políticas asistencialistas tienen que ver tal vez con la ignorancia de lo que es el terreno concreto en una gestión de gobierno? Totalmente. Y además, una cosa que es importantísima, hoy en día FOMI Cero, Hambre Cero, está conectada con casi 60, con más de 60 programas. Esto, porque él no paró, él nunca paró, y se fueron creando programas condicentes que tenían absolutamente que ver. Por ejemplo, para poner un ejemplo, programa Luz para Todos está absolutamente dentro de combatir la pobreza, y Luz para Todos en el interior significó muchísimo. El plan de cisternas, colocar las cisternas en lugares que no había agua para el reaprovechamiento de la lluvia. A veces no es suficiente porque a veces son lugares que llueve poco, todo bien, pero ya es otro paso. Problemas, capacitaciones para reflorestamiento, para comenzar a modificar el ambiente, capacitaciones para, en lugar de ser una familia monoproductora, ser multiproductora. ¿Qué quiere decir esto? Que planta y hace una huerta, tiene unas gallinitas, tira las fibras de la banana o del maíz y hace artesanato, ¿entendés? Pero para eso precisa primero estar asistida, precisa estar acompañada, precisa saber aprender a aprovechar esos recursos, porque generalmente cuando estamos trabajando con extrema pobreza, estamos trabajando con personas absolutamente desagregadas, excluidas. En números absolutos, ¿de cuántas personas estamos hablando cuando comenzó la gestión de Lula y ahora? ¿Tenés los datos? Hubo una integración, se dice, y eso podemos inclusive los términos discutir, y hay gente que lo está discutiendo, de ingreso de 30 millones a la clase media, sin hablar de los que subieron, ¿no? Sí. Que salieron de la miseria. Es bastante, ¿no? Es bastante. Y ahora, bueno, hay gente que está criticando esto que decís por izquierda también, y que la crítica es positiva siempre, ¿no? Que están hablando de que no, cuando se dice, es un poco forzado decir ese ingreso a la clase media, porque no es solo la ascensión económica y ciertos recursos que determinan esto, porque siempre van a estar en inferioridad de condiciones. Lo que yo he visto, por ejemplo, otro de los planes que tiene que ver con los afrodescendientes, y que yo estuve 6 años en Bahía, que 80% son afrodescendientes, sino más, sino un 90% son afrodescendientes. Nunca me tocó así vivir una experiencia tan fuerte en ese sentido. Entonces, bueno, yo vi un proceso en 5 años, cuando fueron muy criticadas, por ejemplo, tenían las cuotas de ingreso a la universidad, las escuelas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, no, pero eso es una manera de confirmar, ¿no?, la discriminación, etcétera, etcétera. Nada de eso. Otra vez volvemos a ese punto. Hay momentos que determinados sectores sociales que tienen siglos de vulnerabilidad, no lo podés cambiar si no asistís eso. Muy interesante lo que está planteando Norma. La están escuchando. Norma Espíndola, una argentina, trabaja en Brasil. Después de la música que nos recomendó Manolo Juárez, vamos a seguir hablando con Norma. Juguemos en el mundo. En 750. Escuchando a Jean-Baptiste, Django Reinhardt, la música que nos recomendó hoy ese músico de primer nivel, Manolo Juárez. Ustedes ya saben, todos los jueves un músico nos recomienda música. Están haciendo cola, los músicos, para recomendarnos música. Ya van a ver, ya van a ver. Thank you. estamos en el mundo. Hasta las 13 en 750. Hola muchachos, buenos días. Te escucho hace un tiempo y me gusta que de vez en cuando te pase la raya. La CIA asesinó a Kennedy. Lo solicito, es algo espectacular. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Llame ahora. Aire 750. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar al aire. Atacando Kamchatka, seguimos con Pedro Brieger. Juguemos en el mundo en 750. Ayer les hablábamos del paro en el Reino Unido. Fue importante, se calcula que cerca de 2 millones de personas salieron a las calles a protestar en contra de este ajuste. Y uno lee la prensa europea, y esto ya se los he dicho en más de una oportunidad, uno no deja de asombrarse por la liviandad con que la prensa europea habla de los ajustes. Claro, para nosotros que tenemos en la memoria reciente, no lejana, lo que fue la década de los 90 y después la crisis del 2000, 2001, del 2002, a uno se le ponen los pelos de punta. Uno ve el ajuste que están haciendo en Cataluña con el tema de la sanidad. Ahora quieren que prácticamente todos paguen un coseguro y dejarla un coseguro para la atención sanitaria, y que prácticamente se privatice todo y dejar solamente para los más pobres la atención pública. Uno lee lo que llega de Portugal y se encuentra con que el ajuste del gobierno implica que el año que viene van a tener que ajustar más y más, porque todo va a aumentar, salvo los salarios, por supuesto, conocemos eso. Uno lee lo que están debatiendo en Francia, uno lee lo que están debatiendo en el Reino Unido. Hemos hablado mucho en este programa de la situación en Grecia, y es la misma receta. Es la receta neoliberal para todos lados, y por ahora no se ve un camino alternativo. Resisten los sindicatos, se los acusa de ser antipatrióticos, se los acusa de estar manejado por partidos. Ayer el primer ministro británico decía que en realidad el objetivo de esta huelga era favorecer al Partido Laborista, pero conocemos ese discurso maniqueo de la mayoría de los dirigentes. Lo que pasa es que ahora tiemblan por la posibilidad de que se caiga el euro, no solamente por Grecia. Están diciendo que en Italia no hay más plata, no hay más plata en Italia, cosa que uno realmente no puede llegar a concebir. Vamos a ver si logramos dar con alguien que nos explique un poco más, aunque creo que nadie sabe si se cae o no se cae el euro, porque los famosos mercados, estas calificadoras de riesgo, los fondos de inversión apuestan. Les recomiendo leer el libro Golden Voice de Hernán Iglesias, realmente un libro muy bueno sobre cómo trabajaban los que se llamaban los Golden Boys, los argentinos que trabajaban en Wall Street, para entender cómo es esa mentalidad de apostar a favor de un país, en contra de un país, con el único objetivo de que los fondos de inversión puedan hacer plata. Y no les importa si un país se cae. Juguemos en el mundo. En 750. Thank you. Pedro Brieger tiene aire, aire 750, transmitiendo en 750 de su amplitud modulada, desde la República Popular de Buenos Aires, 750 Radio AM. ¿Quién tira? Juguemos en el mundo. Pedro Brieger, Mercedes López San Miguel, de 12 a 13 en 750. Seguimos acá en el estudio con Norma Espíndola, una argentina que está trabajando en Brasil. Hoy concretamente está trabajando en Río Grande do Sul, cuya capital es Porto Alegre. Me gustaría, Norma, que le cuentes un poco a los oyentes, o sí, que actualices un poco la información, sí, porque cuando el PT ganó las elecciones por primera... No, antes de que ganara las elecciones a la presidencia, había una ciudad que se había convertido como en un símbolo del PT, que fue Porto Alegre. Exacto. La gestión del PT, el presupuesto participativo. Después el PT pierde la alcaldía, la prefectura, como sí, dicen ustedes, de Porto Alegre. Gana el Estado, Río Grande do Sul, que mientras gobernaban la ciudad no tenían el control del Estado. O sea, como que siempre van a contramano. La alcaldía de Porto Alegre, que es la capital de Río Grande do Sul, va para un lado, el Estado va para el otro. Mm. El Estado va para uno, Porto Alegre va para el otro. ¿Cómo es la situación hoy políticamente? ¿Quién controla la alcaldía de Porto Alegre? ¿Y cómo está manejado Río Grande do Sul con Tarso Genro del PT? Sí, interesante eso que planteás, pero igual los momentos históricos fueron diferentes, porque hoy en día es verdad que el PT no estaba en la gobernación después de unos cuantos años, y esta victoria, que es una coalición con otros partidos de Tarso Genro, es muy importante, ¿no? Muy importante para una política que acompaña una política nacional. Y en ese sentido, el divorcio no es tan grande como fue en el momento con Olivio Dutra, porque había muchos, claro, ganó la izquierda en aquel momento, ¿no? De Olivio Dutra. Había mucha resistencia de muchos sectores sociales, inclusive hasta de clase media. Y hoy en día, creo que el PT demostró largamente que puede gobernar y gobernar muy bien, y en ese sentido Tarso Genro, creo que también el primer año, esta es una visión mía bastante personal así, pero que creo que él se preocupó por esa gobernabilidad y por ampliar los diálogos con los distintos sectores de la sociedad. Y está abierto. Claro que de golpe surgen conflictos en este momento, los docentes, por ejemplo, pero bueno, son los conflictos sociales, pero es mucho más tranquilo, te diría. ¿Quién gobierna hoy en Porto Alegre, en la ciudad? Sí, Fortunati, no me acuerdo el partido, es oposición, pero no es una, es un partido que no está en la coalición, es oposición, pero no tiene, hay como un sentido de acercamiento, digamos, ¿no? Así, porque mi, ¿no?, pregunta es, ¿qué puede hacer el gobernador de una de un estado cuando se encuentra con que la capital ciudad del estado, la ciudad más importante, está gobernado por un partido de oposición? Sí, como aquí. Claro. Bueno, ¿cómo se hace para manejar? Sí, ¿qué margen de maniobra tiene? Sí, bueno, no olvidemos que inclusive la ciudad también depende muchísimas veces de las políticas federales, ¿no? De las políticas nacionales y de las políticas del Estado. Sí. Entonces, no hay en ese sentido, en este momento te diría, una gran confrontación. Yo te aclaro que hace solo 4 meses que estoy trabajando en el gobierno, pero mi percepción y lo que estoy viendo es así una cohabitación bastante tranquila, digamos, en este momento. Porque en el pasado incluso han tenido muy en grande, Porto Alegre a gente del PMDB, que es ha tenido postura más de confrontación con el PT. Claro, exactamente, sí, pero no hoy en día el PMDB está en una ofensiva, pero hace parte de la base del gobierno nacional. Eso es lo que tantas veces hablamos, claro, respecto de la política de Brasil, de cómo se tejen las coaliciones, exacto, especialmente con el PMDB, que sigue siendo el partido más importante, sí, de la política brasileña. Sí. Contame un poco lo que haces en Río Grande do Sul y cuál es el proyecto político, sí, de Tarso Genro. Sí. Digo esto porque, más allá de que el PT gobierne a nivel nacional, seguramente a nivel local los estados tienen proyectos que a veces acompañan al proyecto nacional, pero a veces tienen proyectos diferentes. Sí, bueno, históricamente Río Grande do Sul tiene una marca muy importante en relación a las luchas que fue librando, inclusive en un momento quiso independizarse, ¿no? Y tiene una marca, es uno de los estados más politizados de Brasil, y tiene, bueno, de allí surgieron también algunos presidentes, ¿no? Y entonces esta marca se siente cuando yo, que ya viví en varios lugares de Brasil, se siente el nivel de politización, de dinamismo que se tiene, y el gobierno en ese sentido está en sintonía. Tiene una consigna bien interesante que dice Río Grande do Sul de Brasil y del mundo, ¿no? Es decir, tiene una sintonía muy grande con el gobierno nacional en todas las decisiones estratégicas, inclusive en política internacional, pero claro que el Tarso Genro imprime una política propia. Por ejemplo, todo él está interesado, preocupado y se mueve en ese sentido con todo lo que es las gobernancias locales, que, por ejemplo, Barcelona, Río Grande do Sul, Corea, una provincia de Corea con Río Grande do Sul. Ahora estamos con relaciones muy estrechas y con trabajos muy grandes también con Uruguay. Ahora, ¿sirven esos convenios internacionales? Porque cuando uno mira desde afuera y ve ciudades hermanadas y todo, sí, eso, dice, ¿de qué sirve exactamente tener relación, por ejemplo, con una provincia, con una ciudad en Corea? Uruguay, por supuesto, está mucho más cercano, sí, es parte de la frontera natural. Sí. ¿De qué sirven estas cosas? En diferentes niveles, ¿no? Y los intercambios no son iguales en todos. Primero hay un conocimiento de las culturas, porque, bueno, una de las cosas justamente importantes que se define la asesoría donde yo estoy trabajando, Tarso Genro, no tiene una secretaría de relaciones internacionales y de negocios, de business, pero él crea una asesoría de cooperación y de relaciones internacionales específica para agregar este plus, para agregar el intercambio social, político, cultural. Entonces ya no es solamente, y con una visión de otro tipo de relaciones, que cuando cuando cambiamos figuritas, no estamos cambiando solamente negocios, sino que estamos conociendo culturas, conociendo tecnologías, cooperando, una visión de las relaciones internacionales a través de la cooperación. Y en esa cooperación se dan cooperaciones universitarias, de todos los niveles científicos. ¿Influye en esto afinidad ideológica, política, con gobiernos, por ejemplo, exacto, que hoy hay una corriente progresista en América Latina importante? Exacto, exacto. Uno de los ejes de la política de Tarso Genro internacional es prioridad Mercosur, prioridad los gobiernos con los cuales se tiene empatía, afinidad política e ideológica, sin duda, sin duda. Y es estratégico hoy, creo que todos coincidimos en eso, a pesar de que el Mercosur está todavía en una etapa, ¿no? Esa integración para ser más profunda, fructífera y verdadera tiene que todavía avanzar y trabajar muchísimo, pero todos coincidimos en que, dada la coyuntura mundial y la coyuntura de América Latina, es fundamental invertir en eso, en voluntad política, en relaciones y fortalecer las relaciones económicas, las cadenas productivas regionales. ¿Se debate Mercosur o UNASUR ahora más que Mercosur? Por ahora, lo que te digo en el gobierno de Tarso Genro es la visión Mercosur y la visión, la mirada de estos gobiernos descentralizados. Por ejemplo, Tarso tiene una relación, diría, privilegiada con Wiener, ¿no? Para decirte, una línea, por ejemplo. ¿Se conocen hace tiempo? Se conocen hace tiempo. Y se han encontrado en estos diferentes lugares del mundo donde se trabaja esta visión de gobiernos descentralizados. Pero, ¿no?, también tiene afinidad con política con el gobierno, sí, nacional de la Argentina. Sin, o sea, mantiene sin duda, con los sin dos. Duda. Y tiene todo interés, absolutamente, ¿no? Y en eso está alineado totalmente con Dilma. Totalmente. Interesante. Después te voy a preguntar algo de Dilma. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. La música que nos recomendó Manolo Juárez, como todos los jueves, un músico nos recomienda música. Django Reinhardt, Jazz Gitano. Murió muy joven, 43 años tenía cuando murió, en el 53. Juguemos en el mundo. Un recreo de mediodía. Pedro Brigger y Mercedes López San Miguel en 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Temporada 12, 50 minutos, humedad 35%, temperatura 20 grados, 4 décimas. Tras la agresión de la Patota hay docentes y legisladores heridos. Así lo confirmó el secretario general de ADEMIS, Carlos Oroz, quien agregó que se trató de un grupo de barra bravas enviado por el PRO para correrlos del lugar. Los agresores fueron filmados por las cámaras de los noticieros. Por su parte, la legisladora del PRO, Victoria Morales Gorleri, denunció que recibió un golpe en el estómago y que les quisieron impedir la entrada al Palacio Legislativo. Cuando ingresábamos a la legislatura, algunos legisladores y asesores nuestros con personal de seguridad de la casa, en ese camino que recorrimos cruzando la manifestación de docentes para ingresar a la legislatura, se cruzaron algunos docentes, a mí me agarraron de un brazo, me tiraron al piso, me pegaron una piña en el estómago, yo no me quedé sin aire, me alguien me agarró y me levantó y me entró a la legislatura. Lo mismo pasó con golpes con otros legisladores, asesores nuestros que están lastimados. Los maestros, junto a numerosas organizaciones sociales, se encuentran frente al Palacio Legislativo en rechazo al proyecto macrista que se debatirá esta tarde para eliminar las juntas de designación. También se sumaron a la manifestación manteros y vendedores ambulantes de la calle Florida. Un dirigente explicó lo sucedido. Nosotros estábamos en la puerta, no hubo ninguna situación de violencia en la cual no entró ningún legislador, estábamos parados simplemente. Los docentes que tienen guardapolvo con guardapolvo, otros con los chalecos de ADEMIS, simplemente para poder charlar en todo caso con los legisladores, pero de ninguna manera, y pueden tomar ver todas las filmaciones que se han hecho, hemos impedido la entrada de ningún legislador. Nosotros entendemos que sí, es un repudio generalizado por parte de la docencia, los legisladores tienen que entender de que no pueden tomar una medida antipopular. Están atacando a la escuela pública. Y nosotros eso no lo vamos a permitir y lo vamos a seguir denunciando. Los manifestantes se encuentran sobre la calle Perú. Avenida Diagonal Sur y Diagonal Norte se encuentran cortadas al tránsito junto a la calle Hipólito Yrigoyen y Bolívar, por lo que recomiendan circular por Paseo Colón. De afuera. El Banco Central Europeo le puso un freno al auxilio. El presidente de la entidad, Mario Draghi, aseguró que no podrán subvencionar eternamente a los países hackeados por la crisis que sacude al continente. Agregó que tampoco serán el único salvador del euro. En ese sentido, aclaró que la compra de deuda soberana de los Estados miembros es una medida excepcional y transitoria y exigió a los gobiernos acordar y cumplir un pacto fiscal que impida el déficit en la gestión. Raqueta. Pico Mónaco dijo que va a dejar todo en la cancha. El tandilense, encargado de abrir la serie en la final de la Copa Davis mañana ante Rafa Nadal, aseguró que va a tomar este encuentro con la máxima responsabilidad. Agregó que no juega solo por él, sino por un país. Del Potro y Ferrer cerrarán la jornada, mientras que el sábado el dobles lo jugarán Nalbandian, Schwank contra la dupla Verdasco-López. Desde Sevilla, el periodista Marcelo Mahler relató que esta mañana los tenistas argentinos fueron sometidos a un sorpresivo test antidoping, a diferencia de sus pares españoles. Lo curioso es que lo hicieron a las 3 de la mañana y los levantaron en el día en el cual tenían previsto no entrenarse tan tempranito porque estaba el sorteo. A los españoles por ahora no les pasó lo mismo, así que vamos a ver qué ocurre en el día. Esto es una situación reglamentaria de todas maneras, pero bueno, les sacó una mueca de fastidio al equipo, por supuesto, y a Tito Vázquez. Humedad 35%, temperatura 20 grados, 4 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón. Si está en la esquina de San Juan y Sarandí. Si tiene una bodega de aquellas. Si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires. Es simplemente el mejor. El Miramar. El auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. Mancha, Lisa Pizuela, Martín Pescador. Juguemos en el mundo. Brider, López San Miguel, de 12 a 13, en 7.50. Seguimos hablando con Norma Espíndola, que está trabajando en el gobierno de Río Grande do Sul en Brasil. ¿Qué quedó del presupuesto participativo famoso de Porto Alegre? ¿Quedó algo? Quedó, pero bueno, los gobiernos anteriores intentaron destruirlo bastante. Quedó una experiencia muy positiva, quedó la comprensión de que hay problemas todavía, porque cuando se está en una ciudad central, la capacidad de decisión de esa comunidad, de la sociedad civil, y la comprensión y la resolución de los problemas que deciden, es posible resolverlas, ¿no? Se está más cerca de los centros de decisión, y cuando se está en el interior y se piden determinadas cosas, hasta se presentan problemas de escala para resolverlas y problemas de centros decisorios también, ¿no? ¿Y desde el gobierno central de Río Grande do Sul se está tratando de impulsar algo parecido? No, se va a retomar el presupuesto participativo, sí, y además, bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar, pero están los consejos de desarrollo económico y social, donde participa toda la sociedad, muy interesante. ¿También en Porto Alegre? También. O sea, a pesar de que hay un gobierno de signo diferente, también se implementa en la ciudad. Sí. Interesante. Sí. Nos queda poco tiempo, quería hacerte una última pregunta sobre Dilma Rousseff. Y sí. ¿Ves algún cambio o ves continuidad con la política de Lula? Bueno, en la parte económica, hay una continuidad fuerte, porque la estructura y el fortalecimiento, digamos, de la estructura económica y de Brasil se dio con Lula, y hay una continuidad en eso. El estilo es diferente, ¿no? Tiene un estilo diferente, es una persona muy muy determinada en sus cosas, de decisiones contundentes, así. Tiene otro perfil personal, Dilma. Pero creo que sí, que es una continuidad. Tiene también criterios de desarrollo, porque ella es una técnica, es muy fuerte. Claro, técnica. Trabajó mucho en cuestiones técnicas. Claro. Pero bueno, a mí me gustan ciertas formulaciones. Ella, cuando se planta, por ejemplo, y dice, el presal va a ser para ahorrar, va a ser el ahorro de las generaciones futuras y va a ser el capital para combatir la pobreza, y uno siente que ella en eso es muy determinada, ¿no? Muy bien, gracias Norma por habernos acompañado hoy en Juguemos al Mundo. Ya se nos está acabando el programa, vamos a la música de despedida. Vamos, me llegó la tela de la araña, esta revista cultural de la Universidad Tecnológica Nacional. Está buenísima, 5 años, un despliegue. Quinto aniversario de la revista. Van a encontrar hoy material de Teresa Parodi, Alfredo Zayat, inauguración del Museo del Libro. Declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Y hoy, si tienen tiempo, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Paco Urón de la Facultad de Filosofía y Letras, calle 25 de Mayo, 221, planta baja, Nurma Salha, un intelectual palestino, presenta la revista Holy Land Studies, un especialista en la Nakba, la expulsión de los palestinos de su territorio cuando se creó el Estado de Israel. Vale la pena, ¿eh?